Bueno, Ricardo Arzós, remate Cabaña Sulcó, ¿cómo lo viviste? Arrancó fuerte el remate, ¿eh? Sí, buenas tardes. Arrancó fuerte, creo que por ahí frenó a lo mejor a algunos que venían con una expectativa, que tenían también algún ter elegido adelante. El balance dentro de todo es positivo cuando vendés todos los toros. Teniendo hoy por hoy cómo se están manejando los remates, entiendo de que cuando te queda así una cantidad de toros sin vender, no te queda el sabor del dulce, ¿no? Más fue lo del año pasado. Exactamente. O sea, ahí me estaban hablando de 16.000 y pico de pesos el toro vendido, con, como le decía a tu colega recién a Jorge, muy marcada una cantidad de toros que yo tengo en el coso hasta donde yo tenía marcada, que había una destacada fila de cabeza con toros muy interesantes, muy importantes, y con una tendencia que se está dando hoy con lo que son los Pedri, que son los toros de Cebarra, que entran para rodeos inscriptos y que fueron los que marcaron por ahí el ritmo de los grandes precios o de los buenos valores que hubo en la cabeza al remate. Pero en general bien, conforme, creo que son buenos los valores, fueron buenos los valores de la vaquillona. La generalidad del remate es un remate bueno. Sí, sí. Hubiese sido muy bueno si hubiésemos vendido todos los toros. Claro. Pero conforme, estoy conforme. Hubo gente que acompañó, gente que vino de otros años. Yo desde el segundo año que participo en el remate, pero el balance es positivo, conforme. Ricardo, ¿por qué crees que esos toros se quedaron sin oferta? Lo que evalúo así un poco, mirando ahora que estaba acá cuando me llamaste vos, que están viniendo ahora a querer comprar los toros que quedaron. Siempre pasa lo mismo. Y están hablando ahí sobre los 13.500, o sea que por ahí a veces la gente, como te dije al comienzo, cuando arranca con unos valores tan altos arriba, por ahí hasta por ahí quedan medio cohibidos de hacerte una oferta de 12.500, 13.000 pesos por los toros de más atrás. Creo que es un poco eso, no tengo una evaluación, es muy fresquito el final del remate, pero ya te digo, como es conforme, en general conforme, con buenos los valores de la vaquillona, una vaquillona de 15 meses, con muy buenos valores, 5.000 y pico. Sí, los vientres bien. Bien los vientres, así que ya te digo, con el sabor un poquito amargo de por ahí de los 8 o 10 toros que quedaron sin vender. Claro. Pero en general bien y conforme con los que se vendieron con muy buenos valores. Bueno, la calidad, acá hay algo para destacar que me parece que es importante decirlo. Estos toros están a campo totalmente, con alguna ración así para terminarlos de última, pero digo, están totalmente a campo, lo que uno ve. Suplementados un poco a campo, ni bañados, claro, ni peluqueados, nada. Es un toro netamente a campo, sí. Un toro que entra a servicio mañana, que no te va a extrañar ningún tipo de campo donde lo lleves, que eso tiene un valor agregado. Así que, ya te digo, esa es un poco la evaluación que hay que hacer de cuando vos ves un toro realmente todo peluqueado, todo con toda la mantención. Este es un toro campero, y yo le decía a los chicos, le teníamos que haber pegado un bañito. Los toros vinieron de la avena, como estaban, sucios de la avena, así se metieron a los corrales y así se vendieron. Pero es un poco la forma de demostrar cómo cría los toros don Francisco. Pero ya te digo, una evaluación positiva dentro de todo. Ricardo, creo que es un buen momento, esto ya lo hemos visto todo, ¿no? El momento de la ganadería que se está pasando en estos instantes, creo que es excelente. Por eso en un montón de remates que nos hemos visto, que vos has andado, que has rematado, yo creo que este año ha sido excelente para la venta de reproductores, ¿no? Yo te digo que sí. Anoche casualmente cenando en la previa del remate, destaco que hay cabañas con mucho renombre, con mucha trayectoria, con un producto que tiene un mercado ganado, que son por ahí las que han marcado los grandes valores, los ritmos, y la otra cabaña de menor trayectoria, de menor tiempo de venta, es por ahí la que está con otros valores. Pero yo creo que es muy bueno el balance para los criadores, es bueno por el ternero, para los cabañeros es bueno por la venta de los toros, porque realmente han sido muy buenos los valores. Yo estuve en Guanguelén el miércoles, un remate excelente. No, el de Guanguelén fue excelente, creo que vos estabas también. Bien genuino. genuino. Bien además. Genuino. El miércoles en Tres Arroyos, el remate de Tres Arroyos fue excelente. El remate de la segunda, muy buen remate. El miércoles anterior habían tenido San Agustín en Tres Arroyos también, muy buen remate, con muy buenos toros, con muy buenos valores, con muchos años de trabajo, muy artesanal todo lo que se hace. Y ocurrió lo que ocurrió el año pasado. Los remates, yo decía ayerle a un colega tuyo, en Belgrano, después del remate de los Choles y eso que vendimos en Belgrano. 35-40 días, estamos hablando de 2.500, 3.000 pesos de diferencia de valores de los toros, y estamos hablando de 1.500 y 1.800, casi 2.000 pesos de diferencia en los vientres, en 40 días, ¿no? La lluvia, la euforia, la gente que medio se reacomodó un poco, alguno que previó y vio que la posibilidad de la ganadería... Yo la conclusión que hago, que es un negocio en el que para adelante tiene un futuro bueno, con mucho menos riesgo quizás que la agricultura, yo lo decía ayer, posibilidad de que vos hoy tenés un ternero para venderlo y lo vendés con 30, con 40, con 60, con 90 o al contado. Sí. Y por ahí con los cereales, hoy hay mucha gente que no nos deja venderlo a los que los tiene. Yo no tengo cereales. Vos que sos de Tres Arroyos lo sabes bien. Exacto. Eso, ¿no? Entonces yo creo que hoy es muy genuino, es menos riesgoso, es una actividad muy noble que te permite poderte manejar con mucha más transparencia, en el sentido de que estás con un producto reasegurado, que vos sabés que cuando lo vas a vender 100 pesos más, 100 pesos menos, y el plazo lo pones vos y las condiciones las pones vos. Con los cereales hoy está un poco más complicado. Entonces creo que por ahí eso ha llevado a que tengamos este calorcito, este veranito, y que esperemos que siga. Acá no es una cuestión política, es una cuestión de oferta y demanda. La demanda se fue agotando por una cuestión de clima y no político, porque si hubiese llovido en el 2008, 2009, 2010, el tipo que tiene vaca en la zona marginal no hubiese vendido las vacas, y la situación hubiese sido diferente. Así que bueno, hay que seguir apostando, hay que seguir creyendo y hay que seguir haciendo algo que yo siempre digo. Yo tengo muchos años de laburo, vengo de abajo y sigo de abajo peleando y sigo laburando los 365 días del año, y con todos los gobiernos que me ha tocado laburar he tenido, como digo yo, años buenos, años menos buenos, y años malos y años menos malos. Yo creo que el campo es un poco el reflejo de lo que nos pasa. Tenemos que seguir laburando. El campo es una máquina de producir, necesita reglas, necesita posibilidades de poderse meter dentro del campo y no tener que pensar, tener que trabajar, saber que tiene una política y tiene por lo menos un futuro promisorio y que tiene la posibilidad de poderse proyectar, que hoy por hoy cuesta mucho. Pero bueno, habrá que esperar, habrá que seguir laburando, habrá que seguir esperando, y por ahí nos podemos encauzar, y uno nunca sabe, capaz que dentro de esta misma situación política que vivimos, a partir del año que viene se reviertan las cosas. Hay muchos factores a nivel mundial que están afectando directa o indirectamente, así que hay que ser cauto, yo lo digo dentro de lo que hacemos nosotros, hay que manejarse todo lo más austeramente posible, tratar de vivir el día a día y seguir laburando, no queda otra. Acá hay que ponerle el hombro todo el año. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero creo que la lluvia también juega un papel importante acá, ¿no? Sin duda. Acá está jugando un papel importante. En La Pampa está faltando agua, eso está afectando también un poco, y la zona acá le llovió en un momento muy oportuno, muy lindo, sí. Así que creo que hay una muy linda opción para adelante. Ya tenemos una primavera bastante asegurada, así que bueno, a seguir apostando, a seguir creyendo, y el productor que no baje los brazos. No lo bajó en los peores momentos, yo creo que en este no lo va a bajar ni a palo. Seguro. Gracias, Ricardo, muy amable. A vos, gracias, un abrazo.